de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. Y bueno, estos son los ejercicios que vamos a hacer completos en la mañana. Y antes de acostarte, pues vamos a hacer los otros, el otro repaso. O sea, nuevamente lo que ya acaban de escuchar. Y a la hora vamos a poner en práctica solamente el ejercicio, sin el comentario. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Ya a la media hora, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y a la hora otra vez, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. A la media hora, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y con estas bellas lecciones vamos a finalizar Encuentros Existenciales.